Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Por qué? Porque cuando juegan partido de tenis, Nadal jugó 5 horas desde que empezó hasta que terminó. No, el tiempo real de juego es, en 5 horas se calculan no mucho más de 1 hora 10. Es lo real. Sí. Pero con la alta competencia. Sí. En nuestro nivel es lo mismo. Jugando malos contra malos. Claro, me di cuenta que con media hora de entrenamiento intenso es como 2 horas y media de un partido para mí. No se compara. Entonces es lo que necesito. ¿Sabes que no sabía que compartíamos capricornismo? Vos sos de enero y yo soy del 3 de enero. Tremendo. Un cacho de años antes. Bueno, por lo menos a vos recibís regalos. Yo recibía Reyes no. Y mi cumpleaños estaba junto. No, esto es un desastre, nunca hay nadie. No, es una cosa de terror. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Gonzalo Bonadeo. En una nota de página del 2008... 2008, sí. Domingo 7 de septiembre, Julián Gorodischer te define como el señor Juegos Olímpicos. Pregunta con subordinada: si en el caso de estar de acuerdo, ¿te parece la definición que mejor te calza? No, pero no por una falsa modestia, sino porque lo que creo que es una tremenda mediocridad en mi medio, puntualmente, sí, que hace que, como le pasaba a mi viejo, estaba el fútbol, el básquet y los deportes raros, no deportes varios. Entonces el tenis era un deporte raro, el vóley un deporte raro. ¿Por qué? Pues no, eso es un invento de los medios, solo el fútbol importa. Entonces, hecho desde esa cultura absolutamente deformada, porque nosotros que somos tan amantes de lo que viene del norte, no nos damos cuenta de que desde el norte también viene cultura que no es solamente fútbol, es lo que más nos gusta y lo más nos apasiona el fútbol, pero todos los deportes tienen una maravilla. Entonces yo soy muy, muy cuidadoso en ese sentido, y creo que sí, me distingo porque hay mucha gente que ante la ignorancia prefiere despreciar. En lugar de dedicarse a aprender y disfrutar de esos deportes, prefiere despreciar. ¡Nah, esa es una porquería! Y además porque los Juegos Olímpicos son muy grosos, es algo muy importante como manifestación, más allá del chauvinismo, ¿no? Uh-huh. O corriendo el chauvinismo. Estar ahí en un Juego Olímpico con la enorme dosis de hipocresía que hay. Yo llego a Beijing sabiendo que había una cantidad de chinos que habían desaparecido de Beijing, los habían llevado al campo para que no jodieran. Sabiendo eso y cuestionando eso y fastidiado por eso y deslumbrado igual por los Juegos Olímpicos que estaban haciéndose, porque yo soy un fanático de ir a los lugares para ver deporte. Uh-huh. Y a mí me quitaron las barras bravas las ganas de ir a la cancha en la Argentina, y de golpe me encuentro con que hay más bandera que en la ONU en un Juego Olímpico conviviendo. ¿Entendés? Entonces, sí, sí. Entonces es algo que, es una pequeña, muy pequeña celebración que es difícil de comprender, pero que de alguna manera remite a que los Juegos históricamente eran 16 días en los cuales se interrumpían las guerras. Estaba estipulado así por los antiguos griegos, es decir, los tipos quedaban en las colinas a la espera de terminar los Juegos para seguir con el quilombo. Durante los Juegos no había guerra. Gonzalo Bonadeo nació el 6 de enero de 1963 en la ciudad de Buenos Aires. Ahora que dijiste lo de la mediocridad que circunda o que atraviesa a lo que se llama periodismo deportivo. Sí. Siempre me acuerdo que con tu viejo coincidimos en esto de loco, sos periodista. Sí. Especializado en deporte, pero bueno, sí. Si no hay sujeto, verbo y predicado, no puede ser nada. ¿Vos suponés que esa mediocridad en el ambiente de lo que se conoce como periodismo deportivo es cuanti o cualitativamente más profunda que en el resto de las actividades? Por ejemplo, alguna vez, no sé si no es en la misma nota, dijiste Maradona, si lo pensamos en términos del Mundial del 86, es más campeón del mundo que Garré. Claramente. En el periodismo pasa lo mismo, pero igual no me quiero perder de la raíz de la pregunta. ¿Te parece que es más que en otros aspectos del ejercicio de la actividad? ¿Es más berreta el periodismo deportivo que la cuantitatividad del periodismo político? Es paradójico, es curioso. A mí me tocó arrancar con mi carrera en el 81. En La Nación. En el 81 en La Nación. Que cubrías los entrenamientos con Menotti, creo yo. ¿No? Eso vino después. Yo tenía que ir a ver un partido de rugby de tanto en tanto. Porque era, en el diario se entraba en deportes por dos lugares. O cubriendo partido de rugby medio berretones, o ascenso del fútbol. Sí. Era una entrada. La otra entrada estándar era comunicaciones. donde se desgrababa, se cortaban cables, lo que ya no existe más. Uh-huh. Eran los dos lugares de entrada al diario. Yo entro en deportes y me toca, por esas cosas de la suerte, a la semana de la reunión para conocer a Alberto Laya, a Muñiz y compañía, me dicen, ¿te interesa el hockey? Mirá, yo el hockey estuve en el Mundial del 78, me dijo jefe de prensa en el de hockey, yo estuve y lo vi. ¿En San Juan? No, hockey sobre césped. En el campo de polo. Sí. Y hablás idioma ahí, inglés, italiano, me la rebusco un poco en el francés, me dice, ¿no querés? Genial. Entonces imagínate, Laya de jefe, y escribir de golpe, mi primera experiencia, 30 días de laburo seguido, era una maravilla. Entonces yo me agarré de ahí, después pasó el otro. Pero cuando yo llego en el 81, Eduardo, la Nación no tenía sección política. La mayoría de los diarios no tenían sección política. ¿Para qué? Era gobierno. Uh-huh. O eran los delegados de las, digamos, los delegados en los comandos, que tenían hasta uniforme de gala, ¿no? Corbelín y Rosende. Entonces, por un lado es cierto, nosotros y me incluyo, siempre fuimos un poco los berretas de esta historia, los burros, los ordinarios, los de poca formación. Pero cuando en el 82 termina la guerra y viene el quilombo de fin de año, uh-huh, a la calle empezamos a salir nosotros. Cuando se arma la sección política de la Nación, el Partido Justicialista lo cubre Antonio de Turris, que era hasta ese momento periodista de deportes, y el Partido Radical lo cubre el Negro Juvenal. O sea, dos tipos de deportes fueron artífices. Y sumale a Atilio Cadorín, Néstor Ibarra, Nelson Castro, lo que tenga ganas. Entonces, ¿pero por qué era eso? Por una dinámica. Los burros también estábamos acostumbrados a salir un día a un partido de la C que no nos importaba y terminábamos siendo tapa del diario porque había dos muertos. Y terminábamos yendo a un hospital para cubrir. Le pasó al jefe de policiales de hoy de la Nación, Gustavo Carabajal, siempre cuento la anécdota. Él era un pibe muy jovencito, va a cubrir un partido de la C, se matan dos tipos en la cancha. Entonces le mandan un auto con una Motorola para comunicarse, porque no existía el celular. ¿Y quién estaba de secretario de guardia ese sábado? José Claudio Escribano, que es el que le toma la nota a él, a un pibe que era un cronista básico, y fue tapa el diario, tomada por el capo del diario. Estas cosas azarosas tienen que ver con que nosotros tenemos una dinámica distinta de cobertura. Estamos acostumbrados al imprevisto. Entonces esa es la parte buena de eso malo, que es que hay una formación muy básica. La diferencia en los institutos formativos en general de periodistas, uh-huh, entre el deporte y no deporte, son abismales. No sé por qué. Gonzalo trabajó en gráfica en La Nación, Olé, Perfil y en la revista El Gráfico, y formó parte del primer show de Video Match de 1990 a 1993. En paralelo condujo Super Sport por Telefe. A los 5 años... medio que te recitabas de memoria el programa de los Juegos Olímpicos de México, sí, porque tu viejo te había puesto el programa, Diego, en la mano. Eran libritos chiquitos, de todos colores distintos, hermosos. Está bien, ya sé que es una ucronía, pero sí, haz el ensayo. ¿Cuánto suponés que eso fue de determinante? Quiero decir, ponele que te hubiera puesto un UPA de medicina. No, ¿salías médico? No, porque... yo me convertí en un tipo que aprendí a estudiar sin saber estudiar ya de grande. Fui muy malo para estudiar, muy sin método, sin sistema, y descubrí que puedo parecer un estudioso porque me gusta lo que estoy estudiando, porque me gusta aprender de lo que estoy tratando de ver. Pero yo creo que también hay una cuestión de necesidad de vínculo. A esa edad más o menos se separan mis viejos. Uh-huh. Yo los fines de semana quedaba pegado a mi viejo, iba a la Nación, iba a Canal 7, después iba a Radio Mitre, te conocía a vos, sí, y todas esas cosas. Iba siempre de chinchorro con 5, 10, 15 o 18 años. Y bueno, en definitiva, el programa del hijo separado era ir con el papá a la cancha de tenis o a la cancha de fútbol. No era un garrón, justamente. Hay cosas mucho peores. Sí, está claro. Pero de alguna manera estaba esa cosa. Yo te digo más, yo en el 72... lo acompañé a mi viejo varias veces a ver a la transmisión desde Buenos Aires de la regata que de Midi pierde en los Juegos de Múnich. Y en el 76, Montreal 76, se hacía un programa todos los días, ya con la dictadura de los Juegos Olímpicos, un programa de una hora, de un highlight, y yo era de los pocos que tenía credencial con 13 años para poder entrar a cortar cables y buscar radiofotos al teletipo del noticiero de Canal 7 de los Milicos. Pues la oficina de deporte estaba del lado de Alem y la entrada del canal estaba por Viamonte. Yo laburaba, era como que laburaba, terminaba el colegio y me iba para allá. ¿Esto supondría que nunca tuviste ni tiempo ni ganas de pensarte como otra cosa que haciendo periodismo en deportes? Tuve fantasía con... A mí me gusta mucho el campo. Nos gusta mucho el campo, pero el campo no solamente con una cuestión de recursos, sino sobre todo con... campo muy mal criado, pues un campo muy lindo al que fui desde muy chiquito, muy agradable, con muy lindo recuerdo, con, obviamente cosa productiva, con gente que lo labura y con comodidades como para disfrutarlo y mucho. Pero una fantasía, pues yo insisto, no era un desastre estudiando, era muy vago, me dispersaba. Y evidentemente, o sea, yo escuchaba la oral deportiva, lo que era inescuchable, pero me la devoraba. Y era inescuchable la oral deportiva, pero era mi sonido. Después vino la música, y también escuchaba a Beto Badía, y me gustaban diversidades, pero... ¿Y la fantasía cuál fue? ¿O cuál yo tenía, pintó ser? Hoy tengo... No, era ser ingeniero agrónomo. Pero fantasía lejanísima, o sea, nada, esta cosa que uno dice, y yo si me hubiera dedicado, podía haber sido cantante. La verdad que no, sanata. Pero el tema era el tema del deporte y el fútbol, y era un poco lo que yo dejaba. Yo, la verdad, es una cosa que me gustó siempre, mucho. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos. Oficial. Ahora que mencionaste la comodidad, las comodidades con que creciste, una vez en un reportaje público que me acuerdo que hicimos en el Teatro de la Campana, tu viejo nos confesó: a ver, yo digo todo lo que digo, siempre fui un tipo combativo, nunca me callé, porque tengo espaldas desde el punto de vista económico. No ahora que sos Gonzalo Bonadeo, sí, más allá de que después podemos hablar de si estás hecho o no económicamente. Sí, sí. Cuando no eras Gonzalo Bonadeo, sino que se estaba formando Gonzalo Bonadeo, ¿tuviste la cosa de, bueno, de última voy a decir siempre lo que quiero o me planto en mis 13 porque sé que mi viejo, mi familia, lo que fuere, tiene espalda de guita? Y no, porque... esa espalda de guita viene con el tiempo, de y es de mi viejo, digamos, nosotros... sabremos, mis tres hermanos y yo sabremos de qué se trata en algún momento de nuestra vida, pero por suerte no nos tenemos que hacer cargo ahora de eso. Y la verdad, asumiendo las diferencias, yo soy alguien que por ahí, como dice René, muy modestamente, lo parafraseo de Calle 13, exploto desde adentro, pero estoy desde adentro, claramente, y no me jode estar desde adentro, y acepto ciertas reglas de juego y a veces me siento autocensurado. Yo en este momento, por ejemplo, lo confieso y hago mal en decirlo quizás porque me lo estoy autocensurando, para que yo me estoy autocensurando a hablar de lo que siento sobre el tema Malvinas. Porque hablar hoy de lo que yo sentí en el 82 es tergiversable. Yo en el 82 era reservista. Y trabajaba en La Nación y pedía, por favor, que se terminara, porque yo no quería cagarme la vida. Si yo digo esto hoy desde este lugar, estoy en otra vereda, en otro lugar. Soy cipayo, en fin, todo un quilombo que va por otro lado. Entonces, me acomodo ciertas cosas, pero también reconozco que yo hice un ejercicio que me gustó. En La Nación, decir cosas era muy complejo. Entonces, yo me daba pequeños gustos, que son muy sutiles y hasta estúpidos y hasta naif. En el 86 yo cubrí el ascenso de Argentina en la Copa Davis en Chile. Le gana Argentina a Chile en Santiago, en el Estadio Nacional. En la cancha de tenis, al lado del Estadio Nacional. Sí. Año 86, con... bueno, Pinochet venía de ser del autoatentado. Sí, bueno, del Frente Patriótico. Sí, me agarré con una guía de turismo que dijo, estamos muy mal porque fue la primera vez que se atentó contra un presidente. Digo, no, la primera vez que fallaron atentando contra un presidente. Porque acá mataron a uno ya. Se me puso como loca, pero bueno. Y para mí una cosa de buscar un camino era arrancar una columna de La Nación que dijera, el tenis argentino pisó las calles nuevamente de Santiago, bla, bla, bla, bla. Y para mí, y los bobos lo publicaban porque no entendían de qué se trataba. Pero era tratar de llevar un camino, ¿entendés? Por ahí mi viejo hubiera dicho, no voy a Santiago, no cubro esa Davis. Seguro hubiera dicho eso. No laburo desde ese lugar. Y además también, hoy es cierto esa parte, pero mi viejo no le sobraba la guita en el 79 y en el 80. Del mismo modo yo digo, sí, la verdad que yo todavía no... todavía podemos seguir discutiendo lo de la fiesta de todos, de sí, por qué estuvo ahí, más allá de su amistad con Renan. Pero el otro lado, loco, la verdad, yo sé que él no le sobraba la guita en esa época. Y él no contaba con un campo a favor en ese entonces, ni con un fondo, ni con un respaldo. Y es reconocido por Evo Bonafini como un tipo que siempre dio un espacio desde momentos muy críticos. O sea, nada, vos lo conocés casi más que yo en ese tiempo. ¿Alguna vez te traicionaste a vos mismo o sentiste cosa parecida? Sí. Sí, ¿en lo profesional o en lo personal? Si es en lo personal, no me contestes. No, en lo personal, creo que a veces traicionarse a uno mismo es parte del ejercicio de ser un ser humano, ¿no? Y por ahí a veces ni te das cuenta. Estoy tratando de memorizar en lo profesional. Lo he sentido más de una vez. Sí, Sí, sí. En un momento en el cual yo fui muy maltratado dentro del canal, no por la gente del canal, sino por gente de afuera del canal, de Teis Sports. Sí. Yo estuve casi 3 años casi sin programa, por una cuestión que nunca supe. ¿Por qué? Es más, recibí disculpas de otra gente, pero nunca me explicaron qué fue lo que había pasado en ese entonces, aunque pude sospecharlo. Y en ese entonces, es como que recibía estímulos para ver gente que me quería ayudar, buscaba estrategias para que decir, pero mirá que este flaco está labura, hace las cosas bien, va a un juego olímpico, hace laburo, y no, y me dicen, me llaman los chicos de deporte de Clarín, me dice, Gonzalo, queremos que conduzca la fiesta del deporte de Clarín. Sí. Que se va a hacer en el Luna Park, creo, y que va por Canal 9. Sí. Y reconozco que hoy me sentí un flor de pelotudo ante Daniel Haddad, que era el dueño de Canal 9 en ese momento. Y yo me quise hacer creer que yo estaba laburando para Clarín, pero la pantalla era la dada. Y esto pasa, y también es, hoy en eso, yo hoy siento eso como que me traicioné a mí mismo. Pero después digo, a mí me convocó la Negra Barnasi, que sí. Estuve con ella unos meses. Y sí. Yo la quiero mucho y ella me quiere mucho a mí. Y me divierte estar con Tortonese. Y era la radio de Moneta. Y a mí Moneta me debe alguna personal, que algún día me voy a cobrar. Pero para mí era la Negra Barnasi. Me creo que es la Negra Barnasi y no Moneta para quien laburo. ¿Eso es vengativo? No. Tengo, me duelen cosas. Pero te querés cobrar una como Moneta. Me encantaría, pero yo sé que en el fondo no lo voy a hacer. Porque hasta tenía una fantasía, no con la Negra. Pues yo tuve una oferta para hacer programa yo personalmente ahí. Y digo, ¿y si agarro el programa y hago una tipo Howard Stern? Ay, te vengas al aire. Un solo programa. 25 minutos, lo saco al operador, dejame el micrófono abierto, digo todo lo que tengo que decir y me voy a la mierda. La verdad que no vale la pena. Creo que no vale la pena porque yo no soy así de miserable. Les quería decir que como tenemos muy poquitos minutos, mejor dicho, tenemos mucho por mirar y mucho por recorrer, pero empezamos un poco tarde, son las 12 y 21 y 22 casi. Abrimos con lo que creemos es lo que todos están esperando. Escucharlo a Alfio Basile, ver de qué se tratan las mufas del Coco, cómo está ahora, si quiere, si ya se puede pensar en el partido. Si en 1993 Gonzalo se hizo cargo de 360, Todo para Ver por Canal 13. Y un año más tarde formó equipo junto con Roberto Pettinato y Gillespie para hacer Orsay a la medianoche, el envío que continuó hasta 1996 por Teis Sports. Así fue cuando, con el nombre de Orsay, la leyenda continúa, tuvo la conducción del programa que para muchos se transformó en un objeto de culto. Cuando la otra vez fui a tu fiesta de casamiento, además de pasarme toda la noche peleándome gratamente con tu viejo, obvio, como corresponde. Sí, sí, para eso te invito. En la mesa con Pagani, una cosa desopilante. Te podés imaginar que no pude dejar de reparar, no solo en la cantidad de gente que revelaba el respeto y el cariño que generás, pero no pude dejar de reparar en el variopintismo ideológico que había ahí. Sobre todo de cara a lo que es nuestro ambiente, porque habíamos muchos a los que la etapa K, sobre todo, nos puso en una vereda o en otra. Y te lo voy a decir hasta autorreferencialmente, que estábamos Tenemon y yo, claro, y podría seguir nombrando duplas, sí, tríos, cuaternos, etcétera. Y entonces yo pensaba, alguna vez voy a preguntar a Gonzalo, obviamente no esa noche, escenografía, no iba a ser divertido, pero alguna vez que es esta, le voy a preguntar a Gonzalo, ¿eso era es demostrativo de que podés abstraer lo político a la hora de relacionarte con la gente? Yo no lo sofisticaría tanto. Pero si querés, te busco me saco yo del camino y lo traduzco en alguien a quien conocemos y queremos mucho. Yo lo agarró a mi viejo y le digo, mirá, mi fiesta de casamiento y yo voy a estar casándome, no voy a estar atento a toda la gente. Y vos sos mi viejo y vas a ser una especie de anfitrión. Lo que ya me costó un dolor de cabeza porque era decir, ¿qué quiere decir? Que no voy a poder ir en joguineta, voy a tener que ponerme un traje. Le digo, mirá, por lo pronto se puso saco, pero no puedo hacer. No, y se puso pantalón, pero me robó a mí el cinturón porque se le rompió el pantalón en el camino. O sea, esas cosas, imagínate, yo me estaba casando, pero le tenía el cinturón al señor. Obviamente, si no, no sería Diego. Y le digo, ¿y vos vas a encontrar en la fiesta gente a la cual no conoces, parientes de mi mujer, de Rosario, Duranga, gente a la cual conoces si querés, gente a la cual conoces si te parece neutra y gente a la cual conoces si vos no querés? Y tratá como quieras a los que no conoces y conoces o querés o conoces o te da lo mismo, pero saludá como corresponde a los que no te bancás. Y le hice nombres. porque son mi viejo y porque es mi fiesta y porque no me la arruine, no me rompa las pelotas. Porque además acá, yo no estoy invitando a esta gente por cómo piensa, por cómo... Sí me importa cómo actúa. Sí, sí, yo tengo fehacencia de cosas jodidas, no van a estar en mi fiesta ni en mi agenda, eso, olvídate. Pero desde parámetros distintos a los tuyos. Mi viejo me ha pasado de compartir 6 Navidades con gente a la cual casi no conocía, y cuando le fui a la séptima vez y le eché, saludo de fulano, es hijo de puta. Y yo, pero si vos me lo tiraste a mí 5 Navidades. Y se peleó porque el tipo... andás a ver estas cosas que vos sabés de él, ¿no? Genial, absolutamente genial. Y esa noche fue un caballero discutiendo y peleando. Llegó Villarroel y le dijo, ¿qué haces, Marisa Badía? Y llegó Jorge Tallán y le dijo, ¿qué haces, ¿cómo andás? A mí me agarró. ¿Qué hacemos con el marxismo? Sí, porque estaba solanista. Pero obviamente, olvidate. Pero no, nunca interpreté eso, nunca interpreté la invitación y la convocatoria de... Tener Moniz Loto, con quien hice una relación especialmente cuando laburé en Mitre, el caso tuyo, Horacio Pagani, estaba Guillermo Montenegro, pero Guillermo Montenegro, ¿sabes desde cuándo lo conozco a Guillermo Montenegro? De pelearme con él cuando Markevich quiso meter en cano a un jugador de rugby que le había dado positivo un control de doping. Estamos hablando del ministro de Seguridad, claro, porteño. Pero ¿no? Lo conozco de cuando era fiscal, y que no tenía nada que ver con esto, y tenemos una vida en común y de vínculos familiares y de cosas de uno y de otro, acuerdos y desacuerdos, que exceden la coyuntura de lo que él haga hoy y lo que yo haga hoy. Tengo una amistad, o sea, hay amistades que yo no las puedo romper, no las voy a romper porque se me antoje o porque haya un lugar... yo laburé 3 años con Lucho Valente, un excelente compañero de trabajo. Uh-huh. Y yo es el día de hoy que me peleo por cosas de Lucho Valente. Porque dice, no, porque Galende, le digo, mira, yo sé que Galende... a mí no me suena oportunista porque lo que está diciendo hoy lo decía en el 2003. Me lo decía a mí adelante, o sea, discutíamos y charlábamos sobre esto adelante. En el 2003 él creía en un proyecto. Después, si querés, busquemos la variante, los matices, lo que vos quieras. Pero me consta, entonces, no puedo medir por eso solamente, porque tampoco quiero que me midan a mí por eso. Porque con ese criterio yo sería un cerdo porque laburé simultáneamente para el grupo Clarín, Telefónica y Telecom. Soy lo peor de todo. Uh-huh. Y la verdad es que no me considero lo peor de todo. Tampoco un posibilista extremo, ¿no? Porque no encontraste a Astis en mi fiesta. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto algún episodio de tu vida personal, que no digo que me cuentes, y si querés sí, te jodió profesionalmente? ¿Cuánto alguna cosa que te pudo haber pasado significó que vos... ¿Te diste cuenta que no estabas dando lo mejor de vos profesionalmente, que no querías salir, capaz que no querías salir al aire, capaz que no, sí, que no tenías ganas de escribir? ¿Sos un tipo con capacidad de abstracción muy alta en ese sentido? Depende del producto que me toque hacer. A ver, a mí me pasó hoy yo tengo muy interesante, ¿verdad? Claro, hoy, por ejemplo, yo creo que no tendría capacidad creativa desde ningún lugar si tuviera un conflicto delicado con mi mujer. Realmente me desactivo. Tenemos alguna discusión, alguna situación X que va por algún ribete medio complicado y no del todo claro cuando estoy laburando, y sé que me desactivo. Pero me pasó en el pasado, justamente, cuando yo hacía un programa con Gillespie en la red, a la tarde. Yo estaba quizás en el momento más revulsivo de mi vida. Estaba hecho un lanzallamas porque tenía mucho quilombo personal. Vivía en Beirut en llamas, con 3 chiquitas además en el medio y mucho quilombo con mi esposa entonces. Pero al programa le iba muy bien, y no ya pese, sino a favor de que yo hacía catarsis la primera media del programa. Y no catarsis de lo que me pasaba en casa, sino como que la calentura que yo tenía en casa la trasladaba a la cantidad de cosas que pasaban en la caída del Menemato y el comienzo de la Rúa. Era un tiempo ideal para hacer esas cosas, inclusive de la radio de Ávila, que no era poca cosa. Era un lujo que yo me daba. Es más, alguna vez me usaron como ejemplo en alguna reunión con algún tipo, con Chacho Álvarez, diciéndome, está abonado acá. No cabe duda. Como si fuera adrede que lo hicieron. Eso me resultaba útil. Y, o sea, era como que la cosa personal enquimbada cuajaba en el programa que yo estaba haciendo. Cuajaba un bonadeo sacado en ese momento. 3 años después, me convertí en un tipo inaudible, porque todo me rompía las pelotas. Gonzalo Bonadeo está contando quién es. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Hoy está el que para muchos es el más completo, versátil de los periodistas especializados en deportes de la Argentina. Hoy cuenta quién es Gonzalo Bonadeo. El tipo con el que estamos hablando resolvía qué se transmitía de Beijing, de los Juegos Olímpicos del 2008. A ver, creo que en algún momento era el partido nada menos que de las Leonas, nada menos, una vez que las Leonas eran las Leonas en términos de marketineo, de periodismo deportivo. Y si no me equivoco, pasaste, que era un salto en alto. No, pasaron dos, hubo dos episodios de gran discusión. Uno fue, el primero fue jugar Argentina-Holanda cuarto de final con Messi en el equipo. Sí. Y en simultáneo jugaba, corría Usain Bolt los 100 metros. Sí. Ese fue el primer episodio. Sí. Y hay una situación que la gente podría entender, y es que cuando se hace el laburo de un juego olímpico, la producción es de Teis Sports, pero ciertas transmisiones de ciertos deportes los produce Torneos y Competencias, que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Uh-huh. Torneos y Competencias es una productora que genera contenido, por ejemplo, para Fox, que es competencia directa de Teis Sports, o sea, esquizoide total, pero bueno, va por otro lado el tema. Entonces el tema, muchachos, escúcheme, vamos con Argentina-Holanda, pero cuando está por correr Usain Bolt, vamos nosotros en vivo. No, pero hice un gol. Muchachos, estamos en el estadio, estoy sentado en el estadio a 50 metros, menos, 20 metros de la meta, y vamos a hacer lo siguiente. Cuando están por el número 4 presentándolos, me das aire, y a los 17 segundos estás de vuelta vos. 117 segundos tuviste un gol, lo lamento. Obviamente hicimos así, metimos la carrera, récord mundial, bla, bla, bla, y siguió después el fútbol. Y la otra, que donde sí patinamos, que fue la contracara, fue Argentina-Holanda al hockey, Argentina-Italia al fútbol. Por una señal diferencial, se estaba dando Argentina-Italia al fútbol. 3-0, un golazo de Carlito Tevez chilena, y las Leonas con Holanda a la semifinal. Yo estaba con las Leonas, me avisan gol de Argentina, gol de Tevez, vamos a mostrar el gol de Tevez, y el momento para el gol de Tevez hace el gol Sole García. O sea, dimos los dos goles en diferido. Pero eso te pasa porque intentás, digamos. La pregunta era si esto... Perdón. Que no, es que vino justo que lo relataras. Esas decisiones osadas, llamémosle, ¿las tomaste en el momento? ¿Las pensaste en el avión? ¿Ya sabías cuando te propusieron que iba a ser así o no? Hay cosas que se prevén. Hay una consigna para mí madre en esto. Un juego olímpico no es ni un torneo de fútbol, ni un juego, ni un torneo de hockey, ni un torneo de básquet, ni un torneo de tenis. Es un juego olímpico. Todas las medallas valen uno. Y yo no discuto cuánto tiene de rating Argentina con Messi y Tevez, y sí, cuánto tiene de rating Paola Pareto en judo. Sí. Pero midamos importancias en el caso de una superposición. Si Argentina está jugando la final de fútbol a la misma hora que está jugando la medalla dorada, una judoka que dura 5 minutos, dame esos 5 minutos. El partido sigue después. O sea, hay cuestiones de sentido común. Ahora, si vos me convertís esto en un torneo de fútbol, sonamos. Hagámoslo de otro lugar. Porque la universalidad del juego olímpico te lleva a otra cosa. Porque el generalismo de un juego olímpico te lleva a otra cosa. Y hay que hacer una lectura que trasciende el criterio hasta de un productor que trabaja en transmisiones de fútbol. Que cree que tiene que meter 4 repeticiones de una jugada, de una patada, de una amarilla, antes que darte el pase a vos que estás por mostrar el salto con Garrocha. Entonces el bastoneo tiene que estar desde otro lugar, desde un lugar, no digo el mío, pero sí desde el lugar de quienes hemos resuelto hacer de una determinada manera esa transmisión de un juego olímpico. Gonzalo Bonadeo es una de las caras históricas de la señal de cable Teis Sports, para la que realizó coberturas de los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, los Mundiales de Fútbol, Natación, Hockey, torneos de tenis y otros acontecimientos deportivos de enorme magnitud, y condujo ciclos como Campañas, Cara y Seca, Hombres de Rugby, El Mes del 10, El Peso de la Historia. En Canal 9 lo hizo con El Resumen de los Medios, también junto con Gillespie, en 2001. ¿Alguna vez dijiste, son muy pocos los deportes que pueden no entenderse o que requieren de cierto grado de especialización? ¿Cuáles son? Yo necesitaría que me explicaran el béisbol, y no me interesa nada aprenderlo, por eso no lo entiendo. Dedujo que lo mismo el fútbol americano, o es más relacionable con el rugby. El rugby, y además hay un sistema, es más sencillo hasta la puntuación. El béisbol hay cosas que por ahí yo no entiendo. Más que la puntuación del béisbol, no entiendo la duración de los juegos. No sé, inning, entrada, sí, no sé, sí. Pero, porque me lo negué, digamos, con tantas cosas. Después, en realidad yo lo que diría, Eduardo, es que cuando hay un juego olímpico, disfrutar del Juego Olímpico, dejarte llevar por el Juego Olímpico, es como dejarte llevar por una gran convención de músicos. Si vos tenés los mejores músicos de cada rubro, no va a haber rubro que te disguste. Es difícil. O sea, vos podés detestar. Yo detesté siempre el reggaetón, pero yo a Calle 13 me lo rebanco. ¿Se entiende más o menos la figura? Sí, sí. Yo no me pondría a ver esgrima, pero cuando tiro con arco, ese fue el ejemplo más acabado en Beijing. ¿Tiro con arco? Tiro arquería, tiro con arco. Final por equipos, Corea del Sur, Italia. 3-3. Son tira flechas, está muy bien transmitido porque te decían la camarita desde donde venía, desde el blanco, viendo cómo llegaba la flecha, mucho primer plano de los tipos. Ah, era Guillermo Tell, digamos. Genial, además tenía todo 10-9, un tanito, pobrecito, jovencito, súper talentoso, clavo un 6, pierde, llovía, épica, una cosa espectacular, y era fácil de sumar. Era 10-9, 8-7, son 3 flechas por cada uno, no es complicado, es sencillo de explicar a la gente, y te puedo asegurar que no nos pudimos ir del aire con eso. Seguimos con toda la final entera y pasamos por el waterpolo y se hace tan bien en un nivel superlativo como es el de un Juego Olímpico, ese tipo de disciplina, que la gente, el pueblo, el hincha, sí, el que sigue, de alguna manera se lo banca. ¿Te pautás o es íncito a tu estilo no mostrar oralmente emociones frente a las cosas, logros deportivos, digo, ¿no? Frente a las cosas que uno sabe positivamente, que internamente te emocionan. Ha habido momentos que fueron muy obvios. Y que los que me conocen, por ahí vos, ese tramo que me conocés, no lo estuviste viendo. Me pasó en el 2000, cuando las Leonas le ganan a Nueva Zelanda 7-2. Las Leonas jugaron un torneo raro de sistema de clasificación, pero si ese día le ganaban a Nueva Zelanda, se aseguraba la medalla plateada. Llegaban a la final. No era una semifinal porque eran dos grupos de cuatro, pero llegaba a la final. Y imagínate, 7-1 el resultado final, faltaban 20 minutos, ya sabían que habían ganado la medalla. Hubo jugadores que jugaron 15 minutos llorando, hacían goles llorando, porque ya estaba la medalla, era el final de una historia, una medalla olímpica, y en realidad era el comienzo, pero para nosotros. Y yo sentí, tengo 4 hijas mujeres, en ese entonces 3 jugaban de alguna manera al hockey. Me fui llenando de cosas y lo expresé. Lo que no hago es gritar demasiado cuando se retoma. Está bien, pero convendrás que la anécdota o el episodio que acabas de relatar es excepcional. Digamos, la normativa de Bonadeo es no se emociona, está atento a las comillas. No digo que objetividad, pero al señorío de manera permanente. Puede ser. Sí, eso yo no digo que sea bueno. Francamente no es bueno. Pero por otro lado, trato de que salga como me tiene que salir, así como cuando Argentina le gana 1-0 a China, gana la medalla de bronce en Atenas, sí. Sobre la hora, venían de perder por penales contra Holanda, golazo de Luciana Aymar, que para mí es una debilidad, Luciana, la verdad que lo considero una debilidad por conocer mucho el personaje, porque la verdad es una historia muy particular, o sea, ganando mucha guita, no ganan guita. Ganando mucha guita para lo que es su negocio, o sea, y aún así es, me tomo el auto, me vengo en bondi de Rosario, es una linda historia, y además es un genio absoluto en su deporte, y ese gol lo grité, yo no soy de gritar, pues no aprendí a relatar fútbol, relataba mucho fútbol en mi casa, pero nunca aprendía ese don que pueden tener tipos como Víctor Hugo, como Clos, que a mí me gustan mucho como relatores, de poder expresarse y gritar un gol que tenga sentido y que no sea un alarido estúpido. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Tenés extremismos de gusto del tipo menotismo, bilardismo, para decirlo en patronímico, grigualismo? ¿Tenés de eso? Quizás no soy... ¿Te metió tu viejo cosas de esas? Soy distinto en muchas cosas, pero en ese caso, salvo casos extremos, como es el de la trampa de Bilardo, no el estilo, sino la trampa de Bilardo, que no es lo mismo, porque Grigol podía ser cualquier cosa menos un tramposo. Está claro. Y como muchos técnicos que han seguido, o sea, Miguel Russo puede jugar en cualquier cosa, pero trampa no hace. Creo que rescato más el que se va hacia el otro lado del lirismo o del virtuosismo que entrarle al cogote a la gran mayoría, porque lamentablemente la batalla la ganó Bilardo, si la querés plantear en esos términos. Claramente, yo tengo una idea, vos viste que en las maratones, o los 10.000 metros, en los 5.000, los ganan tipos de Kenia, de Uganda, de Marruecos, de Argelia, es porque los europeos y los argentinos jugamos al fútbol, en lugar de dedicarnos, pues, es lo que tenemos, cada vez tenemos más tipos que son fondistas, cada vez tipos que son más torpes, más, pero claro, haces una gran ocupación de espacios, es imposible. ¿Seguís pensando que para una pata de una buena política deportiva de Estado sería invertir más en menos deportes? De la alta competencia sí, o en menos deportistas. Pero no hay política deportiva que se sustente solamente en bancar la alta competencia. La Argentina, que no tiene política deportiva, perdió y sigue perdiendo mucho tiempo en no invertir en algo fundamental, que es la formación de deportistas en las escuelas y en las universidades. La Argentina no tiene deporte universitario, la Argentina tiene muy mal deporte a nivel escuelas. La Argentina ha dado muy mal ejemplo con los bonaerenses, muy mal ejemplo. ¿Suponés que eso tiene que ver con el quizá no mito del eterno individualismo de la Argentina? Y vos dijiste, es un mito. Vos entendés mucho deporte. ¿Me decís 2004 y 2008 cómo le fue a Argentina en los Juegos Olímpicos? Hockey, fútbol, básquet. No hay cuatro países en el mundo que hayan ganado más medallas en deportes colectivos que Argentina en los últimos dos Juegos Olímpicos. Entonces se puede. Hay un concepto. Yo lo que creo que hay es muy poca visión, muy cortoplacista la visión, y muy pocas ganas de trascender, de decir, hagamos algo de hoy y que probablemente yo no me entere, no me importa. Hagamos lo de León Nasnudel. ¿Vos te pensás, León Nasnudel soñó que iba a ganar una medalla de oro a Argentina en el 2004? ¿Vos crees que le importaba no verla? Es lo que quería, que existiera eso. Lamentablemente a nosotros no nos pasa. Nosotros estamos pensando hoy en estos juegos y estos juegos ya son tarde. Nosotros tenemos que invertir para juegos que no sabemos dónde se van a hacer. ¿Sentís que tenés deudas profesionales? Cosas que te hubieran copado. Que escribir un libro, sí. Pero, ¿escribir un libro? Sí, pero nada. Qué sé yo, no tengo ni idea ni de qué, ni cuándo, ni cómo. Sé que alguna vez me gustaría, pero no, nunca me ordené la cabeza y yo fui muy modelado al esquema diario. Me cuesta hasta escribir para una revista. Yo estoy muy acostumbrado a sentarme a la llegar. ¿Presión? Sí, claramente. Yo, una de las cosas que me caracterizó de pendejo en el diario era irme muy temprano presionando a mi jefe y decirle, mira, yo llego a la hora que vos me digas, si necesitas que me quede, me quedo, pero si no hay que laburar, yo te laburo el tiempo que quieras, que necesitas, 15, te hago 15, 20, te hago 20, te las hago ya, no me rompa la bola. Quiero hacerlo ahora. No quiero ir cuatro veces al bar, que es un ejercicio constante en un diario, ¿no? Era, al menos en esa época, era pasar mucho más tiempo en el bar que laburando. Yo prefiero estar en otra cosa, haciendo otra cosa más útil para el diario mismo. ¿Alguna vez te planteaste cuánto tiempo de tu día lo pasás pensando en lo profesional deportivo y te llevaste una buena sorpresa, mala, más o menos? Y no, soy totalmente consciente. ¿De? Me hago el boludo, pero soy totalmente consciente de cuando estoy de más, cuando estoy usando tiempo de más, cuando me invento que no puedo hacer, que no puedo dejar lo que estoy haciendo. Hay veces que no puedo dejar lo que estoy haciendo, pero muchas veces me dice, ya con Carmela no, porque con Carmela ya me conoce casi de potrillo, aunque me conoce hace 10 años nada más, pero sabes, yo le digo, tengo que ver un partido de fútbol. Ella sabe que si es de Argentina, por ahí es verdad, pero creo que si es cualquier otro, difícilmente sea tan cierto como para que yo postergue algo extremo. También es verdad que no me joden, no me están diciendo todos los días llévame al shopping. Hay mucho respeto por el trabajo de los dos y tenemos mucha, somos muy compinches en ese sentido, pero a veces siento que estoy en mi oficina más tiempo de que debiera, que a veces me pongo a pensar cuánto estoy laburando un archivo que yo no voy a terminar de ver antes de morirme. Yo sé que hoy estoy guardando material que probablemente no vea nadie nunca, ni yo. En radio debuta en Vorterix, la emisora de Mario Pergolini, y junto con Gillespie, más Daniel Jakubowicz y Carlos Stroker, condujo Rock and Gold en la red, La Bestia Pop, con Maju Lozano por la Metro, y Hay Equipo en Radio Mitre. Ahora que hablas de archivo, a mí me fascinaba verte presentando las grandes peleas boxísticas. Habría como una cierta incompatibilidad entre el bonadeo, comillas o sin ellas, lírico del buen gusto, y que le guste el boxeo, o que se prestó a presentar con tanta categoría boxeo. Es una contradicción gigante. Ah, vos también la tenés, porque yo tengo una contradicción con el boxeo. No, perdón, no, la autorreferencia otra vez, pero tengo una contradicción insoportable. Acompáñame porque está demasiado para mí. No, es que me fascina ver boxeo, adoro el boxeo, y por otro lado, cuando vienen tipos, yo qué sé, como Ezequiel Fernández Murs o que era Ulises Barrera, no sé, y te dicen que te gusta, pero porque tienen resuelta la contradicción, pero digo, hay otros que te dicen, bueno, es algo pautado para destruir al otro. ¿Hasta qué punto es deporte? Está bien, vos le podés contestar, bueno, ¿hasta qué punto es deporte un espectáculo industrial como el automovilismo? Pero para no entrar en estos meandros. Sí, pero no está buscando, digamos, no está reglamentado que vos matando a alguien logres el objetivo, y en el boxeo no está condenado a matar a alguien, que es lo más fuerte. Okay. Es la figura más fuerte. Yo me escondo, como cuando uso más tiempo del que debo pensando en el periodismo, me escondo en Nicolino Loche, claramente, que es mi debilidad. En menor medida, Ray Sugar Leonard, y en un poco menor medida, Muhammad Ali. Que los tres tienen un ilván o de compromiso público, o de personaje singular, o de estilo, o de elegancia, o de una mezcla de elegancia y coraje, pero la esencia real del... O, por ejemplo, le quizás en el boxeo amateur o nórdico, creo, ¿no? En tres rounds, cuatro, no, cinco, demasiado sí, pero... protegidos. Claro, no tiene show. No hay fighter. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eso lo impregnaron muchos años con una gran corruptela. Acordate que el sistema de puntuación de los Juegos Olímpicos cambió después del 88 por las estafas que se hicieron en contra de los boxeadores, y hubo hasta jurados uruguayos que fueron presos por ese tipo de cosas. Fue muy denso el tema. Claro, los tipos esperaban al final de la pelea y anotaban, para mí ganó a Liberty. Y armó unos cuernos, entonces ahora hay unos aparatitos. Y la verdad es que son bastante envolantes y no marchan, pero también... Volviendo, ¿resolvés la contradicción amparándote en los florentinos? Sí, pero es anata, porque en el fondo... Es anata con vos mismo. Es como decir que yo, los programas que he hecho sobre Tyson, haciendo programas mostrando todos los knockouts de Tyson, que fueron casi todas sus peleas, lo hago desde una curiosidad estadística, que es como hablar de... que la Biblia o el Martín Fierro son no sé cuántos kilos de papel con tinta, ¿no? Es sí, otra sí. cosa. O sea, decir que Tyson fue solamente 50 knockouts y 50 peleas es anata. Es un tipo distinto, y estoy mostrando a un tipo que puso en riesgo la vida de muchos, inclusive la propia. Y me da esa contradicción del gran personaje. Lo que sí no me vas a encontrar es viendo peleas, porque sí, no vi la pelea de Narváez, me enteré después, la del escándalo este con Quiñoneros. No me gusta. Lasarte. Dije Narváez porque tampoco veo demasiadas peleas de Narváez. Sí era un seguidor, por ahí si querés, del tiempo increíble, ¿no? Porque coincidían Loche, Monzón, Galíndez. Ya no me cerraba tanto Laciar, me gustaba Vallas, porque tenía estilo, pero no me gustaba necesariamente Koji, o Uisaco. Bueno, en fin, tampoco un tremendo seguidor. Sí soy un fanático de lo que pasó, digamos. Me gusta mucho revisar, repasar la historia de Rocky Marciano. Voy a decir, Rocky Marciano fue un gran noqueador. Sí, pero fue un tipo que se murió en un accidente aéreo por hacer una escala para ir a tirar unos mangos a Joe Louis, que había sido su rival. Entonces hizo bajar el avión que lo traía de Las Vegas de cobrarse una guita para dejarle él esa guita a Joe Louis, y se sube de vuelta al avión y ahí se le cae el avión. O sea, hay otras cosas detrás de esos personajes, ¿no? No son solamente tipos que se salvaron de ser picadillo de carne, ¿no? Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te pasa con, si tuvieras que establecer, no sé, un porcentaje, un podio, algo por el estilo, con respecto a tus gustos mayores en deportes? Y ponele que los tuvieras que comparar, lo que me digas, con tus gustos mayores en cine, o en teatro, o en música, no sé, lo que te guste. Digo, fácil. ¿El amor por lo deportivo es siempre más en Bonadeo que lo que le puede generar escuchar no sé qué banda de música o ver qué película? No. La verdad que no. Yo me detengo... con el deporte yo me detengo en muchas estaciones diferentes según el momento. Entonces, hoy me detengo a ver al Barcelona, claramente. Y si no, paso por McEnroe, y no tanto ya por Nadal o por Djokovic. Entonces busco un archivo, y si en un archivo me paso un McEnroe, yo sé que estoy viendo arte, estoy viendo magia, estoy viendo algo especial. Maradona, Cruyff, Pelé, Bochini. Pero justamente ahí yo te pongo una referencia que mezcla las dos cosas. El año pasado... Y nos pusimos en la cabeza con Carmela hacer un circuito de teatro todos los viernes. Sí. Y descubrir algo que ya está descubierto, una maravillosa noche teatral en Buenos Aires, que es increíble, no te alcanza la vida. Y fuimos a ver Agosto, que es, bueno, Norma, Leandro y compañía. Y cuando me dijeron, mirá, son 3 horas entre que empieza y termina, pero no te vas a dar cuenta, y fue verdad. Y es más, yo después no se lo dije a Carmela, porque ella no sabe quién es Bochini, pero siempre le expliqué, digo, ver agosto es pedir que la pelota la tenga siempre Norma Leandro como pedía que la tuviera siempre Bochini. Y cuando te das cuenta de eso, te decís, pero es más o menos lo mismo. Con la música es distinto. A mí me gusta mucho y muy diverso. Y yo me lloré hace poco viendo la Serrat. Porque tuve la sensación de que estaba por ahí viendo de las últimas veces de alguien que es parte esencial de mi formación, como lo fue Marilena Walsh, como, bueno, como tanta gente. Paso por Calle 13 con mis hijas. Me gusta mucho YouTube. Soy fanático de Pink Floyd. Uh-huh. Me gustan los Clash. Me gusta los Who. Profundamente respeto a los Beatles. Me gusta mucho, amigo de los Piojos, sobre todo del gran Tao Kupinski, que ya murió, fanático de Divididos. Pero toda la vuelta yo la termino en Los Redondos. Cuando paso, doy la vuelta y cuando caigo ahí hago el ancla, digo, esto es, acá estoy yo, este es mi lugar. Además de su espacio en Vorterix, conduce en Teis Sports el programa matutino Despertate de una vez. ¿Le das un papel determinante en tu éxito profesional a tu memoria? Sí, ayuda mucho y a que pese. ¿Ayuda que... o es determinante en tu caso? Yo creo que la memoria y estar convencido, lo que no quiere decir estar diciendo lo correcto, uh-huh, van de la mano ahí, ayudan las dos cosas. Yo me he asombrado a veces cómo hay gente que cree, yo me doy cuenta, me equivoqué, y hay gente que me cree solamente porque lo estoy diciendo yo y no lo entiendo sobre ciertas cosas del deporte. Pero después, una cosa que ha sido una gran aliada mía es que pese a que tengo casi 50 años, no soy un tipo que rechaza la tecnología. Entonces fui acompañando a la tecnología en los medios. Y vos te sentás hoy en un juego olímpico y entre otras cosas, si sos un buen tecladista, la llevas muy bien. Buen tecladista, tener tu computadora, un iPad, un visor táctil que te dan con información, cambiar los canales, saber manejar eso y saber estar atento y concentrado, eso es determinante. ¿Tenés o tuviste amigos deportistas y ¿alguna vez eso te condicionó qué opinabas de ellos? No qué opinaba. Quizás el caso más acabado que tuve algunos casos de gente que se puso de culo. ¿Amigos o conocidos? Yo nunca fui amigo de Diego, y Diego alguna vez me hizo quedar como el culo al aire porque me habló desde la amistad, siendo como es Maradona. Y alguna vez él se enojó, pero tuvo enorme altura porque alguien quiso interceder públicamente y dijo, yo lo que te habla con Gonzalo... lo hablo con él, no te haga problema, está todo bien. Y además no era con él el problema, era con gente que le flotó alrededor, digamos, ¿no? Coppola puntualmente. Pero quizás el caso que yo siempre rescato es el de Gaby Sabatini. Yo me hice periodista, yo empecé a viajar con poder de mi viejo a los 20 años. Sí. Necesitaba poder de mis viejos para irme al Abierto de Estados Unidos a los 20. Un año después, Gaby empezaba su carrera profesional, es decir, yo con 21, ella con 14, 15 años. Sí, los dos, 83, 84, estamos hablando. Los dos en etapa formativa. O sea, yo compartí con Gabriela, no habitaciones, pero sí intimidad de habitaciones, jugar a las cartas, desayunar, almorzar, ir a una cena, ir al cine alguna vez, porque el entrenador se iba a algún lado, yo me iba con Mercedes Paz y Gaby en San Pablo al cine, siendo 22, 21 años, pendejo, sí, claro. La verdad, muy pendejo. Y sé que alguna vez los viejos le mostraron una columna donde yo le cuestioné actitudes de ella dentro de la cancha, desde el lugar de, si Gonzalo está diciendo esto, prestar atención. ¿Actitudes técnicas? No sería tan caradura. Y sí sé que en otro caso, cuando ella estaba cerca del retiro, hubo alguna cosa que escribí que fue rescatada como una referencia. Yo soy un convencido de que Gaby tuvo que dejar de jugar al tenis porque le pasaban cosas a todos menos a ella. O sea, ella seguía siendo Gaby la tenista mientras el hermano era padre, los viejos eran abuelos, yo ya era papá. O sea, claro. ¿Y a vos, Gaby, qué? Te toca, es tu turno. Y tenía 26 años. Entonces, tuve mucha suerte en ese sentido. Quizás tampoco cultivé extremadamente las amistades con los deportistas, sino más bien algún tipo de simpatía, compartir algunas cosas. Vos viste a algunos deportistas en mi fiesta, sin ir más lejos, algunos que no pudieron venir, incluida Gaby. Pero es gente que yo tengo la certeza de que hay cosas que podrían decir. Del mismo modo que yo sé que ellos me van a decir que no las veces que quieran a una entrevista o a una cosa rara que les pida, ellos saben que yo... voy a decir lo que me parezca, un equivocado. Pero lo que acabas de decir en términos de no haber cultivado amistad con deportistas, sí, ¿fue una decisión tuya? Yo no puedo gastarme la vida pelotudeando en un vestuario, Eduardo. Y vos tampoco. Yo vivo en un medio en el cual hay gente que vive de ser vestuarista de Temperley. No estoy despreciando ni al vestuarista ni a Temperley, pero no puede ser el objetivo final de tu vida y tu modo de vida y tu única cosa en la vida. Entonces, automáticamente, para trascender de ese lugar, saquemos a Temperley y metamos a Boca o a River. Entonces, Yo me tengo que cruzar con pibes que te dicen, yo merezco ganar 500 pesos más porque yo soy Messi. No te entiendo. Yo tengo acceso a Messi. ¿Qué me lo vas a dar una vez por año y pensás que te voy a pagar más plata por eso? Vos mereces más plata si sos buen periodista, no si tenés en la agenda un número de acceso a un tipo. Y esto está muy a menudo, está muy en boga y genera problemas graves, porque son muchos para una torta chica. Entonces hay uno que está en el bando de Riquelme y otro con Palermo, uno que es amigote de este, y es muy pequeño, me parece, ¿no? En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Tenés idea de cuál fue el click que te llevó a empezar una dieta para bajar 40 kilos? ¿O fue un proceso de clics? No, fue justamente que me dijera mi clínico que estaba a tiempo. O sea, fui a hacerme unos estudios, como tantos. Fui esta vez con mi mujer para que supiera que no era camelo, pues yo soy versero. Entonces, vamos a ver, vamos los tres, hablemos. Y el tipo me dice, mirá, estamos bien, tus estudios están bien. La obesidad no es un problema en sí misma, o por sí sola. El tema es cardiovascular, diabetes, hipertensión, todo lo que puede traer. Vos no tenés nada de eso, pero puedes tenerlo en cualquier momento. Te voy a presentar a una nutricionista con la que laburo y fíjate. Supongo que eso de todas maneras te lo deben haber dicho 450 veces, ¿o no? Sí, O pasó que te lo dijeron de otra manera. Pero a vos te pasaría lo mismo, me racionalizaron todo. Me racionalizaron hasta por qué tenía que cortar, ojo, yo corto el pan dos veces por semana. Nunca me cortaron el pan de cuajo y me explicaron por qué no había que cortármelo tampoco. Y cuando me lo cortaron dos veces por semana fue para provocar un impacto, entonces yo lo entendí y lo noté en la balanza y lo noté en mi físico y fue encadenándose. Fue un, y no, tipo también que tenés que masticar mucho o ese tipo de cosas, quiero decir, no sé si es en específico. Un poco, pero yo tampoco fui muy disciplinado, traté de tener orden en la comida, pero... Pero entonces el click fue que te racionalizaron... Sí, todo y que mi médico me dijo, detesto las cirugías, yo nunca la pedí. Liposucción, todo ese tipo de historias. No, y como se llama, el bypass gástrico y todas estas cosas, ¿no?, que se hacen, que mucha gente está convencida, y yo me lo hice, y la verdad no hubiera tenido problema en decirlo, y me lo hubiera hecho si lo hubiera necesitado. Pero como yo no lo necesité, el tipo me dice, mira, estás a tiempo. Estás a tiempo de hacer esto, probablemente después de los 50 tengas un quilombito, aprovecha ahora, fíjate si podés, y sobre todo, ¿sabes qué fue, Eduardo? No pensé que iba a bajar 40 kilos. Porque es como el Himalaya. Si yo pienso solamente en llegar al Himalaya, no doy 10 pasos. Entonces fui de a poquito, y me di cuenta que en 8 meses bajé 40 kilos. O sea, no es que tardé 3 años. Justamente por no pensar en cuánto tiempo va a tardar en lograr el objetivo. Pero el objetivo tampoco eran 40, era sentirte mejor. Era ver hasta dónde llegara. Inclusive mi nutricionista en un momento me dijo, ya basta, digamos, querés 4 o 5 kilos más, hacelo, pero más que eso vas a parecer enfermo. ¿Te querés más ahora? No, ¿por esto? No, me quiero más en el pasado, digamos. Defiendo, cubro más las virtudes del tipo que no sabía hacer lo que sé hacer hoy. Porque aquel que pesaba 40 kilos más, que no se cuidaba de ciertas cosas, tenía virtudes. No era una basofia. Que eso es algo que pasa muy a menudo. La gente que baja de peso se convierte en un fundamentalista de su dieta, cosa que nunca haría. Sí, le pasa lo mismo con lo que dejan de fumar. ¿Qué pedo? Yo no te puedo dar mi fórmula ni de casualidad, Eduardo. Porque yo tuve la suerte que mi metabolismo ayudó y cambió. Yo hoy como lo que quiero y solamente respondo porque me entreno un poco. Pero eso yo sé que en otras circunstancias podría no haberme pasado. La final es la del título, sí. Supongo que sabes. Decime quién sos vos. Soy obsesivo. Muy susceptible a los cuestionamientos externos. Parezco muy extrovertido y soy sustancialmente tímido ante el elogio, especialmente. Me incomoda bastante, no me sé manejar. Soy muy torpe para ese tipo de cosas. Le doy demasiada bola a gente y a cosas que no debo darle bola. Me rompe tanto la pelota la mediocridad que no puedo dejar de atenderme a mediocres, con lo cual me convierto yo también en un flor de mediocres, pero no lo resisto. Y creo que lo más importante es que las mierdas que me hicieron algunas personas me hicieron el mejor regalo de mi vida, que fue que a los 40 años me inventaron como padre. Gonzalo Bonadeo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública.